La noche es joven, Batman. Todavía me quedan un par de ases en la manga. ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate haya provocado que trasladen a cientos de mis hombres aquí? ¡Te he dicho que te calles! Oh, Frankie. Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. Te vas a meter en un lío. Dime una cosa. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es lo que buscas de verdad? Oh, no mucho. Cientos de muertos con dolor y miedo. Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final. Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Esto que acabáis de escuchar es al mítico Joker en Batman Arkham Asylum. Y esto que arranca es el podcast de Guilty Beat. Como cada semana os decimos y os repetimos, nos podéis escuchar en Radiopolis Sevilla, en la 98.4 FM del Dial Sevillano, o a través del streaming, los martes a las 11 de la noche y los sábados a alguna hora inconcreta. Ahora mismo no recuerdo. Sí, pero el programa es el mismo, o sea que si lo escuchas el martes ya olvídate del sábado. También nos puedes escuchar en iTunes, la plataforma de los manzaneros, iVoox y, como no, en guiltybeat.com. Bueno, y vamos a presentar ya al equipo entre equipos. Este es un podcast que tiene una noticia al final, una sorpresa. Sara está pletórica por esta sorpresa, hoy está muy contenta. Sara, no hagas spoiler, cuéntate, ¿qué tal la semana, mujer? Bien, tirandillo. Se te avecina una buena, ¿eh? Sí, una buena. Una buena. Venga, ¿qué es? Dile. No, yo no digo nada, esto es secreto de estado. Muy bien. ¿Qué, vas a hacer huelga? ¿Jueves? No lo puedo decir. ¿Por qué? Solo quiero que me bajéis el sueldo. Perdona, ¿tú vas a hacer huelga? Yo siempre que haga huelga la hago, sea de lo que sea. ¡Huelga! Bueno, vamos a seguir porque yo no empiezo a desvariar y se eterniza aquí. El viajero, Joaquín, a caballo entre Valencia y Ciudad Real. ¿Tú qué te cuentas, muchacho? Aquí estoy en Ciudad Real, que hoy vengo, bueno, como podréis observar en el sonido, me he gastado la nada desdeñable cifra de 20 euros en cascos y tarjetas USB y chorradas para que se me oigan condiciones, que parecía que estaba en una cueva. Eso para ti es lo que vale el programa, 20 miserables euros. Me vale más, vale mucho más. Bien, hoy se cayó el patinete, Joaquín. Sí. Se han reído de mí en el pueblo. Y otro que se cayó de los patines con sus casi 30 años es Anastasio. Y que hostia me he pegado, chaval. Pero el culo no se me ha roto, así que todavía me puedo sentar. Eso es muy contento edad, porque salimos el otro día. Salimos el otro día, los de Game TV, de paseo. Vosotros no, porque no quisisteis venir, ya es tú. Que no hay distancias aquí en España. Y no quisisteis venir a Ciudad Real desde allí, desde Asturias. Pues lo pasamos muy bien. Y café. ¿Qué más? Buah, a lo loco ahí. Un poco lejos, creo. Un poco lejos. Bueno, y hoy traemos un programa cargado de contenido, noticias, como siempre, anti-análisis y análisis del The Last Story. Se estrena en la materia analítica el amigo Joaquín y veremos si es benévolo cual mariposa o sanguinario cual Kratos. Nada, arranca Guilty Beat, el episodio número 8. Lo encontramos 8. Actualidad. Ya arrancamos esta semana de noticias previa a vacaciones y a cosas bonitas, hablando del crowdfunding, ¿verdad, don Anastasio? Efectivamente, y es que mi nuevo dios, el nuevo puto amo de Anastasio es Tim Schafer, que ya sabéis, llevó a cabo una iniciativa, ¿no? El típico crowdfunding que está ahora tan de moda, mediante la cual, pues, para hacer su nuevo juego, pues cada persona que estuviese de acuerdo con la idea podía aportar una cantidad de dinero que se emplearía en realizar una aventura gráfica que tiene el bueno de Tim en mente. Bueno, pues poquito a poquito, ha terminado el plazo para aportar dinero y ha sacado la cantidad acojonante de 3 millones de dólares. O sea, mi vecino, el tuyo, tu padre, tu abuelo han ido poniendo pasta, han ido dando pasta a este tío con barba y han juntado 3 millones de dólares. Entonces, la noticia es que en una entrevista que realizó en Nueva York el otro día, Tim Schafer dijo que no se sentía para nada nervioso con todo el dinero que había recibido la gente. Al contrario, dice que estaría más nervioso si hubiese tenido que hacer el videojuego con los 200.000 dólares que planteaba en un principio emplear para desarrollar la aventura gráfica. Entonces, ya sabéis que los que habéis aportado pasta, que no sé si alguno de vosotros se habrá rascado el bolsillo, pues todos aquellos tienen derecho a participar, a dar ideas, a aportar lo que quieran en algunas reuniones que van a hacer, y además van a recibir una copia gratis del juego cuando salga a la luz. O sea que a lo mejor por 10 dólares que hayas aportado te llevas el juego a casa. Para mí es una idea cojonuda que debería ponerse más en práctica y que de hacerse podría cambiar la manera de hacer y de entender muchos videojuegos. Bueno, la verdad que lo que dice el señor Schafer es bien comprensible cuando eres Tim Schafer. Que no tienes, sabes que no vas a pasar hambre en tu vida, porque ya hiciste tantas cosas, algunas buenas, otras malas, pero sabes que no vas a pasar hambre. Encima, si no tienes ni productores ni nada, si es la gente la que confía en ti, pues más motivos para estar tranquilo. Yo espero que no defraude y que esa tranquilidad que le da el tener 2 millones en la cuenta, pues que sea algo que de verdad despierte en él la creatividad y no haga mierda como la del Brutal Legend y todas esas tontas. Yo me pregunto, me dieran 3 millones de dólares para hacer un videojuego, ¿con cuánto me quedaría yo? Con 2,5. ¿No tiene unos proyectos, se supone, en los que ya tiene que estar ahí estipulado en qué va cada cosa? Porque yo sé que para abrir un proyecto de crowdfunding hay que hacer bastante papeleo y bastante cosa. Yo te digo que si Tim Schafer fuera de Marbella, sacaba un Buscaminas 2, se quedaba con la pasta. Yo lo haría. Esperemos que no. Recordar que a coalición de esta noticia de Tim Schafer y del boom del crowdfunding, los compañeros de Kawagames, también un proyecto así muy muy indie, muy interesante, escribieron una columna en la sección de la firma invitada hace un par de semanas que yo recomiendo encarecidamente su lectura, porque habla explica muy bien muchas cosas y sobre todo habla de los temores de abrirse al mundo con un proyecto así, porque te puede salir la puta rehostia de Tim Schafer o te puedes pegar una hostia como un piano. Por fin se acaban las disputas de bar. ¿Quién no discutió alguna vez en su vida con otra persona? ¡Ay, Resident Evil va a volver a los orígenes en la sexta entrega, en la quinta, en la cuarta! Y llegaba y siempre era lo mismo, tiros, pum, pum, pum, pum, pum. ¿Vale? Pues por fin Capcom pone fin a este tipo de discusiones y declara que es necesario seguir con la dirección de la acción, sobre todo en el mercado norteamericano. Las próximas entregas deben ser una extensión de los cambios vistos entre Resident Evil 4 y Resident Evil 5, dando mayor importancia a la acción directa. Así que ya lo sabéis, quien dice que no, Resident Evil 6 va a haber de todo, lo vimos en ese vídeo de 2 minutos del cual hacemos avances de 7 hojas, y se metía conmigo porque tuiteé nada más ver lo que parecía el Gears of War, ¡pumba! El tiempo dio la razón antes de que llegara el juego. Es que a mí me parece muy bien que la saga se vuelva, o sea, se vaya por el camino de los tiros y que sea así de acción, ¿vale? Me parece perfecto, lo que pasa es que estuvimos hasta ahora con esa incertidumbre, que no sabemos lo que nos van a traer y luego al final siempre nos tienen tiros, tráelos, pero dilo, es que luego el Revelations decía, no, queremos volver también un poco los orígenes de la saga y luego dijeron que, hombre... Normal que el final fuera tan de acción, porque es lo que queríamos. Pero, coño, vale, pero dilo, ¿sabes? Hombre, yo creo que fue también por otra parte inteligente, porque ahora mismo es un punto de inflexión. Porque por un lado, hasta ahora salía Resident Evil, todo el mundo callaba como una puta, enseñaban ahí cuatro zombies y la gente dudaba, decía, ay, ¿habrá algún puzzle? Entonces iba a ser lo comprado, es como un retrasado, sí. cuando era evidente que no lo iba a ver. Pero claro, llega un momento en el que esta gente fue a comprar tantas veces algo que no encontró, que ya empezaban a hablar muy mal de él. Entonces ahora dicen, mira, digo abiertamente lo que voy a hacer, pierdo 4 o 5 mil compradores. Bueno, 4 o 5 mil es hablar por hablar. Vete a saber cuánta gente le gusta el Resident Evil clásico. Pero mientras tanto, todos los que se rayaron de la tercera parte de Gears of War, que es bastante mediocre, pues igual se vienen y se compran mis juegos. Pues sí. Pues ya está. Yo lo veo bastante bien. Hombre, está claro que si lo que vende es acción, pues bueno, se van a encaminar a la acción y a tiros y más tiros. A mí es verdad que me gustan mucho los Resident Evil clásicos con sus puzzles y... Pero vamos, el 4 no me disgustó. No lo llamaría Resident Evil, no, pero ya visto lo visto, el 5, que es la evolución, y el 6, que va a ser lo mismo, realmente tampoco lo veo mal. Y además, encima, si ya te lo avisan, pues mejor. Por lo menos ya no vamos engañados. Ya, pero es que la cuestión, hay una cuestión también, aparte de esto, que es que Resident Evil 5, por ejemplo, como juego de acción... A la vista de sus competidores, yo creo que se queda un poco a medio gas. Que es que el hecho ese de disparar y quedarte quieto... Eso te iba a decir, a lo mejor es porque los personajes se movían menos que un muñeco de los ojos de escayola, tío. Es que es un problema muy gordo, macho. O sea, si haces un juego de acción, hazlo bien, coño. O sea, no me jodas, no te pongas... es que disparar y a la vez se me agarrota un poco, ¿sabes? El tendón y no puedo disparar y moverme. ¡Que vienen 7 zombies! ¡Espera, que giro! Sí. Eso es una mierda, ya que lo hacen, que lo hagan bien, coño. Perdona, tú con la voz de la experiencia, ¿cómo lo ves? A mí que hagan el Resident Evil como de la gana. No compré ni el 4, ni el 5, ni el 6. Yo de los clásicos ya disfruté y los nuevos no quiero saber nada. Así. Es más, no he bajado ni la demo del este de Nintendo 3DS, que me lo dijiste, bájate la demo y tal cual, pero no. Paso. Yo quiero creo que esa... Prefiero mantener el recuerdo. Yo creo que es la perspectiva más inteligente de quien le gustan los Resident Evil, de verdad. Además, sobre todo este año, que quien hace 15 Resident Evil a la vez, a mí eso me huele ahí a... Sacan el Raccoon, que es un juegazo. No, están aquí intentando abarcar demasiado y van a sacar cosas muy feas. Pues sí, no tenéis nada. Dime. No, yo también es verdad que si sacan lo mismo un Resident Evil en plan clásico... Lo mismo empiezan a quejarse en plan, no, pues es que es muy lento, es que... Claro, ya nos han acostumbrado al 4 y al 5, que no hace tiros, y los puzzles brillan totalmente por su ausencia, que ya si metes algo un poco más complicado, ya lo mismo te miran con malos ojos, ¿sabes? Ah, sí, es que yo creo que si sacan un Resident Evil clásico ahora, yo creo que se meten la hostia, porque el grueso de los jugadores hoy día no buscan un juego lento de esa manera. Eso es solo para frikis, como nosotros. Sí, es para frikis hace 15 años. Sí, en serio. Pues nada, vamos a pasar con la siguiente noticia de hoy. Pues la siguiente noticia que os tengo es una también de estas que me alegran mucho, y es que habrá más luchadores de Virtua Fighter en Dead or Alive 5. ¿Y cómo lo han sabido? Pues no sé si sabréis que en la edición coleccionista de Ninja Gaiden 3 había una demo de Dead or Alive 5, y un listillo se ha metido en los archivos de la demo, que ya ves, meterte en los archivos de la demo, y ha descubierto toda la lista de luchadores que tendrá este Dead or Alive 5. Y claro, destacan pues a Pai y Sara de la saga Virtua Fighter, y después tenemos a dos personajes nuevos que no sabemos cómo son, que se llaman Mila y Rick. Después, una cosa negativa que veo en la lista es que se han eliminado personajes. Ya, y cuando en un juego de lucha que no tiene ni editor de personajes y van eliminándose algunos luchadores, pues como que Cardona le pone mala nota. Cardona le pone mala nota hasta la tarta de chocolate que le hace su madre en su cumpleaños. Eso para empezar. No, pero a ver, si yo crují, bueno, crují entre medias al Soul Calibur 5 por... por no tener muchos personajes, tío. Si en la versión de The Outer Life Dimensions me pones todos los personajes de la saga y después en este 5, vale, sí, me pones los de Virtua Fighter y yo me alegro mucho. Me pones dos personajes más y también me alegro. Pero joder, me estás quitando otros personajes que ya son clásicos. Entonces a Cardona eso no le gusta. Cardona, tú piensas que no te lo van a quitar, porque te lo van a poner con un bonito DLC y un lazo. Ya, incluso pero si miras al trasluz del disco del Death or Alive 5, lo pones así en una luz y lo miras, lo ves ahí y dices, estamos aquí, somos un DLC. No, pero ya yo no soy de DLC, yo los DLC los odio. Ya, pero es lo que toca ahora. De hecho, mira lo que ha pasado con el Street Fighter Tekken y tal, y es lo que toca. Y es que de todas maneras, tengo una duda, Cardona. Tú que eres un erudito de estas cosas, ¿qué cojones tiene que ver el Death or Alive con el Virtua Fighter? Porque hacen ese crossover ahí raro. Pues fue por una, no sé, pero hace tiempo se hicieron unas declaraciones los del Team Ninja diciendo que les gustaría hacer un crossover entre The Death or Alive y Virtua Fighter. ¿Por qué? A lo mejor es que no lo desean, sino simplemente lo han dicho para ver qué es lo que dice la gente de esto. Y claro, estarán viendo el éxito que tiene el Street Fighter por Tekken. Habrán dicho, hostia, ¿y si hacemos nosotros lo mismo? Nos unimos con Sega y hacemos un Virtua Fighter por The Outer Life 5. Y mira. Puede ser. Hombre, a mí no me parece mala idea porque han incluido a que personalmente me parece el personaje más jodidamente bello de los videojuegos, por encima de Lara Croft, por encima de Bayonetta, que es Sara, qué guapa es. Tanto la quiero. Gracias. Bueno, aparte de esta Sara, que es guapa como ella sola, pero esta que es rubia, morena y rubia. Una para cada brazo. Una para cada brazo, ¿te parecerás al avatar de Nacho Ortiz en Twitter? Ya quisiera Nacho Ortiz tener a mis dos aras, una en cada brazo. Ya quisiera, chaval. Y ya no tengo más que aportar nada más que esa gilipollez. Bueno, pues esta semana lo que os traigo es una noticia así que igual no es muy, muy interesante, pero habla de una saga que a mí sí que me gusta, que es Splinter Cell. Y el caso es que aunque ya sabíamos que la sexta entrega ya estaba en desarrollo, ya lo había confirmado Ubisoft, esta semana han declarado al medio CVG, digámoslo de forma oculta, o Computer and Video Games, que ¿cómo es este CVG? CVG. Lo estoy tramitando y claro, tío, ha dicho muy bien, ha dicho muy bien. Claro que sí. Un 10 en inglés. En inglés es segundo de primaria, pero bueno. Ah, CVG es la C, la V y la G. CVG de toda la vida. Sí, sí, sí. Es que van a otro ritmo, Cardona. Sara, no sabéis nada de la vida. Sara. Bilingüe perdida, mierda. Vamos, que en el CVG sí que declararon que se van a centrar al 100% en el título. Y dices tú, bueno, Ubisoft, mira que tenía cosas ahí en las que centrarse. Pero vamos, que a ver que no se paran con este Splinter Cell 6. Por lo que se pudo leer, parece como que quieren combinar un poco la acción del Conviction con la sigilo ahí de los antiguos juegos, pero bueno, yo creo que a mí el Conviction fue un juego que me gustó mucho, me gustaría que siguieran con la misma tónica y que no hagan como los anteriores, que lo hagan todos iguales, pero no sé por qué a mí me da que Splinter Cell ya llegó a su ocaso. Es que lo peor de Splinter Cell fue que tuvieron los santos cojones de hacer cuatro entregas exactas. Claro. Era muy difícil distinguir. Te ponían una fase random y tú no sabías muy bien qué juego estabas jugando. Claro. Y eso no vende mucho. También es cierto que a mí el Conviction me gustó mucho. Me pareció un juego muy bueno. Tiene una fase en la que vas corriendo por una autopista en medio de una guerra y tal. En Oriente Medio, que es una fase que a mí me gusta mucho. Sí, es un juego que me gustó muchísimo. Ahora también. Juegos de acción hay ahí para parar un camión, ¿eh? Ya, pero Sam Fisher es especial. Sam Fisher, ¿tú crees que se parece en algo? Sam Fisher, el del Convicción. Lo mismo que Max Payne 2 a Max Payne 3. Más o menos. Lo que me resulta raro de esta noticia es que Ubisoft no haya utilizado alguna referencia a Beyond Good and Evil 2, que siempre suelen hacer. ¡No! Sí, sí, ¿eh? Te la meten por ahí. No, pues es que depende de cómo venda o depende de... Pues entonces sacamos o no sacamos el Beyond. Me ha sido raro. Esa era mi chorrada que tenía que aportar. No, muy útil, tienes mucha razón, nos ha gustado, sí, tienes razón. Ubisoft no sacaron esta semana el I Am Alive. No son ellos los que hacen el juego. ¿Tienen 5 horas? ¿Sí? No lo sé, la verdad. Creo que sí, sí. Espera, que lo tengo aquí en un papel apuntado. ¿En un papel? Fuera de juego. Sí, sin cachondeo. Madre, tiene una estación que se va apuntando por ahí. Uy, esto va a ser mucho, voy a apuntarlo porque me hace falta. Sí, y el 4 de abril sale. Pues ese juego sí que tiene una buena pinta y tal, quizá no sea un portento técnico, pero mira, ese planteamiento sí que podrían tomar muchas cosas de él, es un juego así de supervivencia. Es que el otro día estuve viendo un videoanálisis en Gamenimals, los amigos de Cardona, y me pareció un juego así muy, me llamó mucho la atención. Yo creo que a vosotros no os interesa especialmente. Sí, porque además que es un rollo ahí descargable, pero sin descuidar la calidad. Eso es interesante, podrían tirar... Lo que pasa es que si ven que eso funciona mucho, nos quedamos sin juegos en disco. Y yo no quiero. Que mi estantería se reduce drásticamente. Es que esta muchachada, donde yo vi el análisis, pues lo que decían era que era un juego que había estado quizá pensado para ser una gran producción, pero que por el planteamiento quizás diferente o un poco así underground que presenta del rollo de la supervivencia y tal, que quizá no se atrevieron después a darle presupuesto de AAA y que entonces por eso lo sacaron ahí descargable, pero ves claramente que tiene mucha mejor calidad que otros juegos de descarga. Es que en un principio tenía que ser un AAA. Y al final cambiaron planteamiento todo el juego, porque a mí me dijo un pajarito de Ubisoft hace ya unos años que de ese juego ya hacía tiempo que se corría un tipo de demo que se pasan por ahí por las oficinas, vamos a ver cómo. Y el juego en verdad era en primera persona. Y lo que tenías que sobrevivir era buscando agua, eliminando otras pandillas, otros que te quieren aniquilar. Y a base de sobrevivir. Pero se ve que en Ubisoft a lo mejor dijeron, uy, este videojuego no venderá tanto como los otros. Y lo pasaron descargable y le han bajado la calidad. Pero aún así parece un buen videojuego. Sí, sobre todo el planteamiento es muy interesante, porque luego los videojuegos muchas veces adolecen de idiotas, ¿no? Pasan cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y yo creo que este es el primer videojuego de la historia donde apuntas a alguien con una pistola y levanta los brazos. Sí, entonces pues está bien, porque la pistola no, el otro no sabe si está cargada o no, entonces pues él levanta los brazos y luego le pegas un navajazo y haces la gracia y ahí. Sí, es que tiene cosas chulas, pero se ve que Ubisoft no han tenido los cojones de decir, vamos a hacer un gran videojuego y gastarnos el dinero con este, y no, prefieren hacer otras cosas, como este Splinter Cell que a vosotros tanto os gusta. Sí, van a dar el todo por el todo, ¿no, Sara? Pues sí. Bien, pues hasta aquí nada, las noticias hoy fueron un poco más cortas que otros días, pero nada. Cardona's Twitter Show. Bueno, y llegamos a la sección que cambió el mundo, porque no sé si os habréis enterado del gran logro que tuvieron de forma conjunta Cardona desde aquí, desde su sección de Twitter, y el señor Trollbit, odiado cavernoso, ¿no? Ellos empezaban, ¡ay, el blogger profesional! Y se estallaban de cierto muchacho marín. Mucho jiji, jaja, pero ¿qué pasó? Que pasaron escasos 2 meses desde que comenzó el podcast y la página, y la biografía de Chema Marín cambió y ya no hay blogger profesional por ningún sitio. Así que enhorabuena, Cardona. Gracias, pero es que lo malo ahora es que tiene Twitter empedernido, así que no sé qué es mejor o si es peor esto. Bueno, a lo que vamos, que esta semana se han acumulado algunos de la semana pasada, porque no tuvimos podcast, y bueno, voy a leer. El primero que tengo es del Insider, que estaba desaparecido el pobre después de estos líos que hay en el game, que si lo compran, que si no lo compran, que si se va a la mierda las tiendas. Y dice, Game será absorbida por GameStop en España. Y después suelta un soplo que dice, un soplo, Telepizza ha mostrado interés. Pero después hay a un tío que dice, que se llama Aim, que le dice que le contesta al Insider, ni noticias, ni bolsa, ni hostias. Cuando lean tu bio que trabajas en GameStop Pizza, sabré que todo ha cambiado. GameStop Pizza. No, yo no sé al final cómo parará lo del game, pero si el Insider no se va pronto, creo que se quedará trabajando en un Carrefour o algo y tuiteará desde allí viendo las teles. Después tengo a Mr. Fuchsia, que este tweet me ha hecho bastante gracia, que dice, los DLC nacen porque los juegos completos no cabían en los DVD de Xbox 360, ¿verdad? Y que es una troleada de las buenas. Esto a los seguidores de la máquina de Microsoft como que no les gustará mucho. Y hacía también mucho que... decía que hacía mucho que no había troleadas en cuanto a los DVDs de Xbox. Ya. ¿Qué tiempos aquellos? ¿2008 de Blu-ray? Ya. Yo tengo un HD DVD, tío, sin abrir. Nunca lo llegué a abrir, porque claro, no había con qué. Normal, normal que no lo hayas abierto. Pero si os dais cuenta, antes estaba mal visto ser un troll y decir estas cosas, y ahora quien lo dice es un troll y es el puto amo. ¿Cómo han cambiado las cosas en qué? ¿En 5 o 6 años? Nah, pero hay seres mermelada por ahí que odian a los trolls y los desprecian, Cardona. Ya, sí, ya, yo sé, ya. Bueno, ya para terminar tengo al mencionado Trollbit y se mete con nosotros y dice, el momento de pegar a huir hasta que el bar cierre. Hay que celebrar que esta semana no hay podcast en Guilty Beat. Bien, bien. Agradecido. Muy bonito. Es muy, muy considerado con nosotros. Después siempre. También, esta semana se está metiendo mucho con nuestro Javi. Y bueno, vi los tweets así que tenía y se ve que Bolo le hizo un follow Frida a Trollbit y claro, Trollbit le contestó. Pero ¿qué pasa? Que Javi se metió por en medio en la conversación y el Trollbit dijo, mira Bolo, te presento a Jabote M, blogger profesional de Guilty Beat, un gafapaster de 32 bits y dos canales de audio. ¿Pero qué es eso, tío? No sé, son cosas de Trollbit, yo no sé. Y para terminar, tenemos así dos tweets sobre dos videojuegos diferentes que hacen una especie de análisis. El primero de ellos es, soy el único al que le gusta el final de Mass Effect 3 porque se termina de una puta vez. Y el final, y el último ya es, por fin puedo jugar a Ninja Gaiden 3. El juego ya tiene su nota en el título. Joder. Bueno, y con este final apoteósico a la grave, venga. ¿A la grave? ¿Aló? ¡Joder, mi sección! ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Sabemos que eres un amante de los videojuegos y siempre quieres estar a la última. Por eso, en guiltybeat.com tenemos un kiosco virtual donde, número a número, podrás disfrutar de las tres mejores publicaciones digitales de España. Games Tribune Magazine, Retromaniac y Giant Magazine estarán listas para descargar desde Guilty Beat tan pronto como salgan a la calle. Ya lo sabes, las mejores revistas digitales también disponibles en tu página favorita, guiltybeat.com. La cara B. Pobre Sara, te trolean la sección. No, esta vez sí que no va a pasar nada más. No. Ah, bueno, que me acabáis de trolear ahora, es verdad. Bueno, es que yo estoy traumatizada ya. Es que me hacéis el vacío de la manera. ¿Te das cuenta? 20 segundos de no atención y ya se te van las cosas. En fin. ¿Tú qué nos cuentas? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Hoy puedo hacer mi sección? Bueno, depende. Depende. De lo larga que sea. No, no mucho, hombre. A ver, no os voy a tener ninguna noticia de brasileños esta semana tampoco, ¿vale? Os voy a traer... Primero vamos a hablar de un francés. Un francés que... es un chiste. No, es un francés que en el 98 se quiso suicidar, ¿no? Pero sí, esto, a ver, empieza ya muy triste. Sí, la esto cosa. Es triste, pero mira, triste no porque es francés. Así que no. Os lo voy a leer porque si no no me voy a poder acordar. Se situó al borde de un acantilado, se ató una cuerda al cuello y la amarró a una gran roca. Después ingirió veneno, se prendió fuego y mientras saltaba desde el acantilado se disparó un tiro en la cabeza. Madre mía. Dijo, pues, os juro que yo esto no sé hasta qué punto es verdad, ¿eh? Porque... Puso un peño. Ojito, ¿sí? Con el desenlace. Pero la bala no dio en el blanco, sino que cortó la soga y el hombre cayó al mar. El agua apagó el fuego y de tantas sacudidas... que tuvo el hombre, vomitó el veneno. Pero al final logró su cometido. Murió de hipotermia. Mira, esto es muy penoso, ¿eh? Desgraciado hasta para morirse. Hostia, claro, el hombre dijo, no, va, que me quiera suicidar. Yo nunca vi a nadie morir con tal ímpetu. Ya, ¿eh? Es que, a ver, esto me... Sara no se acaba de creer la información que no, da. No, que cuando lo leí me bueno, que me muero, tío. Yo esto fue muy bueno. Tú sí que eres blogger profesional. Yo, es que lo que no entiendo es lo de... A ver, si vas a pegarte un tiro, ¿para qué haces todo lo demás, no? ¿Sabes? Pero dicen es para amarrar bien la cosa. Claro. Dicen que pegarse un tiro en la cabeza es difícil, porque claro, la gente con el retroceso, sí. Las balas siempre van para el techo. Ah, dijo, a ver si, por si acaso, mira, si tardo mucho, por lo menos me enveneno. Bueno. Gran club de la lucha, acuérdate del club de la lucha. ¿Verdad? Ya se ha spoileado. No leí nada. Dale, no cuentes más, es verdad. Siguiente noticia. Pero si no he dicho nada. ¿Por qué se divorcia? ¿Por qué se divorcia, Sara? A ver, se divorcia de su esposa. Me encanta cómo empiezan las noticias así, sin decir a quién le pasa. Sin plan sensacionalista, ¿eh? Sí, se divorcia de su esposa porque cree que es un extraterrestre. pues no dices... No visteis lo mejor, porque él ya no es que es un extraterrestre, él deja claro de qué raza y todo. Este es un hombre, era periodista deportivo, esto no le importa a nadie, pero lo digo. Entonces él está obsesionado, o está, con que existen unos extraterrestres que son una raza de reptiles espaciales que tienen a la humanidad esclavizada. Claro. Nosotros no lo sabemos, pero estamos esclavizados. Claro. Entonces, bueno, estaba casado y se divorció a la mujer y ella declaró que es que él sospechaba de que ella no fuera humana y claro, que igual era de naturaleza reptiliana esta, entonces que la dejaba. Dice la mujer que según él, su rostro empezó a mutar y además lo asoció al hecho de que ella había vivido en bases militares porque su padre era militar, entonces él decía que claro, vino a una base militar porque era un extraterrestre que el gobierno controlaba. Claro, claro. Exacto. Ahora todo concuerda, la verdad. Ahora todo concuerda. No, y su rostro empezó a mutar. Nosotros también tenemos esa sensación, pero lo llamamos envejecer. Pero bueno, el caso es que él dijo que no, que eso no era verdad, que él se divorció de ella porque estaba convencido de que la mujer estaba con él por su dinero. Eso sí, que no niega la existencia de esos reptiles. Hombre. Menos mal que tenía una mujer reptiliana y no he pillado una de estas que parecen Chewbacca, que son todas peludas, que están llenas. Eso se llaman portuguesas. O francesas también. Sí. Oye, pero escúchame, yo siempre que veo a alguien que dice estas historias tan jodidamente ahí, siempre pienso, hostia, ¿y si es verdad? ¿Eh? Nos estamos riendo de este pavo y resulta que su mujer le saca la lengua. La lengua bífida. Yo había oído las historias de esto de los reptilianos, ¿eh? Claro, oye, la empresa de tú eres una empresa un poco turbia. Públicamente no voy a reconocer si me las creo o no, eso queda ahí. Ah, el que calla otorga. Bueno, la tercera noticia se titula: Los niños confían más en Google que en sus padres. también lo hago. También me pasa a mí. Sí, hicieron un estudio británico que entre niños de 6 a, en niños de 6 a 15 años, un total de unos 500, y salió que el 54% de ellos consultan primero a Google antes que sus padres o a sus maestros cuando tienen alguna duda educativa. Bueno, todo esto... Casualmente también pasa con los médicos, o sea, la gente consulta Google antes de ir al médico. Sí, eso sí que da más miedo. Hombre, esto dentro de... Oye, la estadística no es fíos, o sea, que esto... Son 500 niños, pero bueno, en general seguro que muchos sí que van primero a Google. Lo gracioso es que en una encuesta anterior se reveló que un cuarto de los niños encuestados nunca había usado una enciclopedia y no sabía lo que eran. Lo mejor es que cuando les preguntaban lo que eran, algunos decían que si era un medio de transporte y otros que si una herramienta quirúrgica. Madre mía. Joder. Este fin de semana yo también leí la noticia que la enciclopedia británica dejaba de imprimirse también. Pero es que... Ay, estos niños... Es que esta noticia dices tú... Ay, qué nostalgia. Estos guajes, estos chavalinos que no iban a la biblioteca a fotocopiar enciclopedias o a casa a buscar a la de los padres, que hay siempre de todo, tío. Todo lo que hacías... Tú ríete como si fueras una vieja, pero hace 10 años que tú no lo haces tampoco. Ya... La Encarta. Así saqué la ESO. ¿Y la Encarta qué? Yo me copiaba la Encarta ahí porque era muy cara. Si él no tenía la Encarta a copiar. Amigos jóvenes. Ah, yo no la tenía original. La Encarta era un flotador ahí. Claro, porque Sara era la que se la pasaba al resto de España. La copiaba de la suya. Yo no sé. Un día apareció en mi casa y yo la ponía y decía: a ver quién sale la Encarta. La no use. No, pero es totalmente cierto lo del porcentaje de niños, y yo creo que incluso se queda corto, porque yo como maestro os diré que los niños no solamente miran en Google, sino que son perros y se quedan en el primer resultado. Pero tú pones un trabajo, ¿vale? Y si tienes 25 niños en clase, pues a lo mejor 17 han ido a la misma primera página del resultado de Google, han cortapegado y lo han imprimido. Algunos incluso con el hiperlink azul, y dicen: por favor, me parece muy bien que lo copies. Pero fuérzate un poquito, hombre, quítale estas cosas. Pues como estudioso estudiante, yo puedo asegurar que confío bastante más en Google que en el grueso de mis profesores. Yo también, es verdad. Encima ahora no van ni al Rincón del Vago, ya se quedan en Wikipedia. El Rincón del Vago tiene pero fama. Pero vosotros no lo hicisteis nunca con la misma enciclopedia. Yo una vez hice un trabajo donde... Corté, copié y pegué, pero trozos de texto. Ahí con pegamento, vamos, que ni... ¿Qué? Sí, te lo juro. Pero qué malo, empecé a escribir, cortaba y pegaba, tío. ¡Cagón Dios! ¡Ay, qué bueno! Ay, no, ni lo leía, ni lo leía. Fallé ahí con el imedio a tope. Madre mía. Yo una vez entregué un trabajo en el que la opinión personal, estábamos tres personas que teníamos exactamente la misma opinión personal sobre el libro. Pues almas gemelas. Y continuamos con la sección análisis del podcast de Guilty Beat, y hoy tenemos a Joaquín, que va a enfrentarse a su primer análisis. Ha elegido, creo que un hueso bastante duro de roer, como es el último título de la factoría Miss Walker, con el Tito Sakaguchi al frente. Y bueno, The Last Story es el título que ha elegido. Y a mí, personalmente, Joaquín, para que vayas abriendo boca, me gustaría saber, bueno, ya sabemos que Blue Dragon... quedó ahí un poquito a medias de todo. Y me gustaría saber si la historia que nos ofrece The Last Story es mejor que la de su anterior título. Bueno, sí, la verdad es que la historia de Last Story es mucho mejor que Blue Dragon. Blue Dragon era tal vez demasiado infantil y caía demasiado en tópicos. Y esta historia, aunque es bastante lineal y también tiene bastantes tópicos, que bueno, si estás acostumbrado a los RPG japoneses, pues no es una historia tampoco que te vaya a sorprender, no tiene giros, pero vamos, está bien llevada y no te aburre en ningún momento. Es bastante típica japonesa. Los protas, por ejemplo, sin ir más lejos, pues siguen esta misma línea, que típico protagonista solitario que por fuera es muy duro y por dentro en realidad es súper sensible. También está otro de los protagonistas, el típico guaperas, la chica sensible y por la que el prota, pues, típico, siempre siente algo. También está, bueno, la típica también tipa dura, digamos, del grupo. Y vamos, pero aún así está bastante bien, está bastante interesante. Sin llegar a sorprender, yo creo que cumple bastante bien. Vale, pues háblame un poco de la típica duración de los juegos de rol japoneses. Me gustaría saber si es un juego largo, pero si es un juego largo bien, es decir, si tiene una longitud lógica y no inflada, o si es un pasilleo como los últimos Final Fantasy. Bueno, la duración no es tan típica porque, bueno, en los juegos de rol pues estamos acostumbrados a que nos metan ahí 40, 50, y más lejos, bueno, el todopoderoso Skyrim con sus 1,000,000,000 de horas. Este 20, 25 horas ya tiene suficiente. Es un juego que no pierde el tiempo, con mazmorras pasilleras, o sea, no es... Va directamente al grano, te va contando la historia y... Está, o sea, bastante ameno por eso. Aunque sea la historia, como he dicho antes, bastante típica, se hace ameno por eso. Todo se desarrolla en una isla, no tiene tampoco una campiña muy grande para explorar. Y en principio nos movemos por... Bueno, no vamos a visitar muchas ciudades, tenemos nuestra ciudad que es bastante grande. Tiene castillo, un coliseo donde podemos, bueno, pues pelear contra diversos monstruos, cada vez sube el nivel y vas obteniendo pues diferentes ítems, mejoras y esas cosas también. Bueno, misiones secundarias tiene, pero lo que he dicho tampoco es una barbaridad. Lo que sí me interesa mucho es, bueno, un modo para varios jugadores, que está muy chulo porque puedes jugar en modo cooperativo o en modo o unos contra otros, además es online. No lo he probado mucho porque hay poca gente que juega online a este juego, pero lo he probado, está bastante bien. Y la poca gente que hay lo toman bastante en serio, o sea, no van a putear. También, bueno, otra cosa que hace que sea un poco más corto, más largo, los vídeos te los puedes saltar cuando quieras, que cuando rejuegues el juego pues está muy bien porque están muy chulos los vídeos, son muy bonitos y tal, pero llega un momento que si tú ya te lo has pasado el juego y has visto los vídeos, pues no tienes necesidad de tragarte otra vez 15 minutos de vídeo. Y pues lo que he dicho, se puede rejugar, tiene un modo plus cuando te pasas el juego y puedes volver a jugar, mantienes tu nivel, mantienes objetos y puedes conseguir pues misiones secundarias que te hayas dejado, otro tipo de objetos especiales, armaduras, etcétera, etcétera. Y cuéntanos un poco qué tal está la banda sonora del juego. Bueno, la banda sonora a mí personalmente me ha parecido muy buena. Y es cierto que hay una cosa que a mí me toca un poco la moral, es que cuando he visto análisis y cosas de este juego, en todos sitios empiezan diciendo no es la mejor banda sonora que ha hecho Uematsu, no sé qué. Yo personalmente me ha parecido bastante buena y con unos temas que en ningún momento cansan y muy interesantes. No sé, no, el tópico ese de no es lo mejor de Uematsu, pues que no sé qué será lo mejor, pero esta banda sonora sin lugar a dudas merece la pena y no te cansas de ella. ¿Y qué prefieres para jugar? ¿Qué es más cómodo, el Nunchaku o el clásico mando? Yo, bueno, he probado los dos y la verdad es que Wiimote y Nunchaku no me acabo de convencer, no me gusta. Además, en ningún momento utilizas ninguna función típica para el Wiimote. No veo... O sea, es un juego que realmente podrían haber sacado para Play o podrían haber sacado para Xbox porque se juega con el mando perfectamente. O sea, el mando normal, el clásico... Bueno, es verdad que el mando clásico primero que salió no es el Pro, que salió que luego tiene otros dos botoncitos arriba. Y yo ya te digo, yo, quien juegue, puede jugar con el Nunchu, sí, pero es recomendable, es lo mismo con el Xenoblade. Mucho más recomendable jugar con el mando clásico. Va muchísimo mejor y va bastante bien. Si solo tienes un mando clásico, pues cuando juegues a los players, al que juegue contigo a pringao, le dejas el mando chungo y ya está, pero... Pero vamos, mando clásico a tope. Y como es un juego de rol y además japonés, creo que esta pregunta es obligada. ¿Qué tal está el sistema de batalla? Bueno, aquí el sistema de batalla, la verdad es que lo han cambiado bastante. Es un poco la pieza fundamental de este juego. O sea, es en lo que más han innovado y a mí personalmente me ha gustado bastante. No se te hace en ningún momento rollo, no dices, joder, otra batalla, qué asco... No, siempre tienes ganas de jugar porque una de las cosas que más molan de este sistema de batalla es que incluso al final del juego, en el último monstruo, siguen innovando. O sea, te siguen metiendo, pues ahora tienes que hacer algún tipo de ataque nuevo, o te dan alguna virguería nueva, y eso está muy bien porque ya, tío, no te aburre. Han metido cosas típicas de juegos de acción, que si cobertura, rollo Gears of War, y puedes andar por las paredes y saltar. Todo eso también lo vas ganando poco a poco, conforme vas avanzando en el juego, pues te van dando, y sobre todo en los enemigos finales, es donde más te van dando todo este tipo de florituras. A veces es un poco lioso por eso, porque cada monstruo te van dando un nuevo combo y otro, y otra historia y tal. Y llega un momento que no, te puedes liar un poquito. También los personajes que llevas, pues bueno, tú controlas a un personaje, pero los demás que van contigo en el combate tienen muy buena inteligencia artificial. O sea, no tienes ningún problema. Alguna vez tienes que decirle lo que hay que hacer, pero vamos, que no son tontos ni nada, están muy bien. Y ya está, bueno, al principio de cada combate te dejan echar un vistazo al campo de batalla porque es muy estratégico. Tienes que, a lo mejor si hay un mago en el medio que los cura, pues lo suyo es que te cargues a ese primero y luego vas a los demás. Y bueno, también una pequeña putadilla es que no puedes usar objetos para curarte durante el combate, solo haces con una especie de círculos mágicos. Y una cosa que a mí no me gustó, pero bueno, que se puede desactivar, es el ataque automático del personaje. Cuando tú te acercas a otro bicho, el tío empieza a soltar espadas porque sí. Y al principio es un poco liosillo porque, claro, estás acostumbrado a darle algún botón. Y claro, yo al principio llegaba y daba el botón, y el botón a lo mejor era para apuntar con una ballesta, que también llevas una ballesta. Y entonces ahí, pero en cuanto te acostumbras, agiliza bastante, porque te acercas al monstruo y le mete el golpe. Ya digo que esto se puede activar y puedes atacar tú dándole al botón, pero vamos. El sistema de batalla a mí me parece el gran acierto de este juego. A ver, mi pregunta esta semana no será ni de totetes ni de pechitos, y la pregunta que tengo es, ¿por qué se han esperado el final del ciclo de vida de Wii para sacar el juego? Pues esta pregunta tiene una respuesta clara y concisa. Pues son unos cabrones, porque es que la verdad es que si estos juegos hubiesen empezado desde el principio en Wii, podríamos estar hablando de una muy buena consola, aunque a nivel técnico no compitiese con PlayStation y con Xbox, pero porque esto es uno de esos juegos que de verdad te hace, creo que merece la pena comprarse una Wii por este tipo de juegos, Xenoblade, y ya veremos qué pasa con el futuro Pandora's Tower, pero yo creo que son los juegos que hacen comprarte una consola. ¿Y la edición especial merece la pena? Pues la edición especial mola bastante porque, sin ser la edición especial del año, está muy bien cuidada las ilustraciones. O sea, trae un libro de ilustraciones con tapa dura, ilustraciones súper bonitas. Lo que más me gusta es que trae la caja normal del juego, que la ilustración, no sé si la habréis visto, la ilustración blanca que sale una señorita de lado, pues esa está muy chula, y aparte también trae una caja metálica con otra ilustración especial que tiene para meter los dos CDs ahí, el CD de juego y el CD de la banda sonora, que también viene en esta edición especial. Ya digo, el empaquetado es muy guay. La banda sonora, bueno, creo que trae 8 temas el CD, no trae mucho más, pero sinceramente por poco más de 5 euros que te cuesta la edición especial, sin dudar a dudas, yo me lo compraba. ¿Y cuál es lo mejor y lo peor del juego, ya para ir terminando? O lo mejor y lo peor, lo mejor sin duda el sistema de batalla. Entretenido, ameno y rápido. El poder jugar a dobles en cooperativo o uno contra otro también es un gran acierto y muy bueno. Y unos buenos gráficos para Wii también. Y lo peor es que no se ha implementado nada, nada, nada que aproveche las capacidades especiales de Wii. O sea, es un poco lo que he dicho antes, que podía haber salido para Play o para Xbox. Y que se hace demasiado corto. 20-25 horas se hace muy poco para un juego de rol, creo yo. Muy bien, Joaquín. Pues hasta aquí el análisis del último Dimis Walker, The Last Story. Y bueno, hemos podido sacar en claro que es un muy buen juego, muy típico, y donde los personajes no son tontos ni nada. ¿Harto de ver cómo te dan gato por liebre en el centro comercial? ¿Cansado de que tu juego barato llegue tarde, mal y nunca a su destino? Apúntate este nombre, Quality Center. En Quality Center disfrutarás de todos los juegos PAL España a un precio justo. Échale un vistazo a su inmenso catálogo en qualitycenter.es. Quality Center, defensores de los juegos baratos. ¡Antianálisis! ¡Chacho! ¿Qué más jugado esta semana? Aquí Hikaru Furrisi. Bueno, ¿y qué tal? Una mierda como el sombrero un picador. Pues, ¿y de qué va? Pues de un zagal que va a pelotillas y lleva alas y va despachando flechas a troche y moche. ¿Pelotillas? ¿Eso es pornografía? ¡No! ¡Que lleva taparrabos! Bueno, mientras es una japarra no pasa nada. Pues claro, lo natural es lo bueno. Bueno, muchachada, se acerca el final de este podcast. Para mí es especial. ¿A que sí, Sara? Sí, cuéntanos por qué. No sé. Pues hombre, yo llevo mucho tiempo haciendo podcast, ¿eh? Ya antes de Guilty yo ya era un niño grande que hacía cosas de mayores. Pero ya no tengo tiempo. Entonces, este va a ser el último programa en que José sea el presentador del podcast de Guilty Beat. Y me pongo nervioso y hablo en tercera persona. Pero... ¡No te vayas, José! ¡No te vayas! Nada, lo dicho. Estoy encantado de haber pasado aquí por el podcast y por la web. Y ahora voy a dedicarme a mis labores como una buena ama de casa. Entonces, la cuestión... Es que si me queréis leer en algún sitio o escuchar en otros sitios, pues no hay ningún sitio a donde remitiros. Pero sí que podéis seguir escuchando el podcast de Guilty Beat porque tenemos aquí al presentador más cerca de lo que parece. ¿Y quién? Sara, cuéntanos, presentadora del podcast de Guilty Beat, ¿qué tal en tu nuevo puesto? No sé, estoy muy nerviosa. Hoy es día de elecciones en Asturias, ganaste tú. Ya, es verdad, ¿eh? Sí, más o menos vamos a ganar los dos lo mismo, sí. Pues sí, bueno, voy a intentar presentar el podcast a partir de ahora. Así que si lo hago muy mal, no os enfadéis. ¿Qué tal esta tensión de José? Es cómodo. A mí sí. Nunca me deja probarlo. Efectivamente, hoy nos cambiamos la silla. Es verdad, estoy en una silla guay. Estamos aquí acomodándome con mi nuevo puesto de... capitalista. Sara, ¿alguna de las medidas que prometías en tu programa electoral? Serán todas llevadas a cabo con minuciosa rigurosidad. Bien. Pues nada, ya vamos a seguir despidiendo aquí a la muchachada. A ver, Anastasio, despídete. Pues nada, hoy es un día muy triste para todos los que componemos el podcast y sobre todo los que componemos Guilty Beat. Solo te puedo desear lo mejor, José. Ya sabes que tú y yo tenemos muy buena relación, una gran amistad. Y me da mucha pena que te vayas. Sabes que sin ti esta página habría salido adelante, pero no habría salido adelante de la misma manera. Y bueno, sabes que siempre tendrás la puerta abierta para cuando quieras regresar. Y siempre tendrás aquí un grupo de locos que estarán dispuestos a recibirte con los brazos abiertos, ya lo sabes. Muy bien, muchas gracias. Sí, si te apetece alguna vez volver a presentar, puedes sentarte aquí. Muchas gracias, Sara. Ve que coges el cargo con unas ganas y... Tampoco es que sea avaricioso, hombre. Don Cardona. Pues, qué decir, yo voy a aprovechar ahora el momento para pegar el golpe y ponerme como copresentador del podcast. Ya que te vas, pues aprovecho y ya está. Me parece muy justo. No, tío, en serio, que... A mí me has pillado de sorpresa, que no tenía ni puta idea de esto, y de golpe me dicen que se va, Chos, y yo, ¿a dónde se va? Que no sabía yo qué es lo que pasaba aquí, no tenía ni idea. Pobrecito, bueno, no quisimos decírselo. Por lo menos vente al E3 o al Tokyo Game Show y hacemos así. Sí, todo eso ya está pagado, eso ya se tiene que ir, porque el avión en primera no se puede volver. Claro. Para bien o para mal, Sara, me usurpa el ordenador, entonces bueno, muy lejos no andaré. Don Joaquín, ¿no? Bueno, pues a mí también me da mucha pena que te vayas. Y... ¡Ay, que llora! Tener cuidado, que Joaquín es de lágrima fácil, ¿eh? De lágrima fácil. Soy el típico de lágrima fácil. Es un tío duro y eso, pero no, luego enseguida... No. Fíjate bueno. Cómo va a protagonizar un RPG. Espero que solo sea es el típico, un es el típico al turrón. A tu ron, chato. No, pues eso, espero que sea solo una hasta luego y vuelvas pronto. Claro, ay, que muchachada. A ver si ordeno un poco las cosas y avanzamos. Un placer estar con vosotros y decir tantos tacos y palabrotas por las vías radiofónicas. Y Túnez me parece una puta mierda y entonces lo manché con todos los exabruptos que tenía en mi haber para llenarlo de lo que se merece desde el principio hasta el fin. Esa etiqueta explícita a mí me llena de orgullo y satisfacción. Muchas gracias. Hasta aquí el podcast 8. The Guilty Beat. Sara, ¿quieres decir algo así de lo último que no, te veo ahí? Sí, gracias. Tú marchas, nos dejas aquí mal delante de nuestros proveedores y en plan de... si marcho yo, si caigo yo, os caéis todos. Ponéis un cartel ahí de las opiniones corresponden solo a quien las manifiesta, ¿no? No representa necesariamente la opinión del programa. Exactamente. No, fuera coñas. Y Túnez funciona muy mal. Es muy lento. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Que viva iTunes! ¡Meow!